las metas con un solo intento, ni recoge rosas sin sentir sus espinas. No alcanza la altura pues con un solo vuelo, no llega a la cima sin antes tropezar. Nadie siente amor sin antes ser rechazado, ni llega a la orilla sin antes navegar. No hay profesor sin antes haber estudiado, todo en esta vida hay que luchar y luchar. Ay, nadie mira la vida, si será acobardado en miles de ocasiones, sintiendo dudas y también sintiendo temores, que las cosas que quieres no se te hagan realidad. Pero todo no es fácil, muchas adversidades te querrán atrapar. En el nombre de Jesús tú lo vas a superar, toda fuerza contraria que se venga hacia ti. Y es que tú puedes, con Cristo puedes, todo lo puedes, claro que puedes. Mira, los años no se detienen, sigue adelante, sé que tú puedes. Y es que tú puedes, claro que puedes. Mira, los años no se detienen. Ángel David y Camila Porras, los consentidos de Mirla y Ansel. Mucha gente te diga lo contrario, o piensen que no lo vas a poder lograr. Todos esos sueños que tú tienes pensado, porque son muy grandes e inalcanzables para ti. No pierdas la fe, con Cristo todo se logra. Ten la convicción que los frutos vas a ver. Espera paciente y no te desesperes, sigue intentando que lo vas a conseguir. Así te dice la Biblia, más de 300 veces, fuérzate y sé valiente. Esos dos requisitos son de suma importancia, para todas tus metas verlas en realidad. No temas ni desmayes, por muy lejos que veas lo que quieres alcanzar. Al lado de Jesús seguro vas a llegar, tarde o temprano